Hemos iniciado este programa escuchando música interpretada por Eric Lee Land. Este trompetista, nacido en Francia en el año 1957, se inició en París como músico profesional y hasta la fecha sigue siendo parte de los músicos de la vanguardia del jazz europeo y del mundo. Lo que hemos escuchado en primer término era el tema I Should Care, una grabación en vivo junto a Enrico Pieranuzzi, Phil Catherine y Ricardo Del Fra. Luego escuchamos el tema Rodeo en Kumasi del álbum Night Bird, grabado en el año 2019, y lo que estamos escuchando ahora es el tema There Is No Greater Love del mismo álbum. Thank you. Escuchemos ahora al pianista Vanna Gerig junto al saxofonista Paquito da Rivera, Vinicius Barros en percusión, Matthew Parrish en bajo y Marcelo Periteri en batería. Aquí en No Solo Jazz, música del mundo, con música de todos los tiempos y todos los estilos. Thank you. Seguimos escuchando al saxofonista Paquito de Rivera y el tema Priquitín Pom Pom. Thank you.